para que nos cuente un poquito más. ¿Qué hacen con las plantas? Ella nos había contado, al parecer hay diferentes plantas de otras partes de Argentina, no solo de aquí de Buenos Aires. Como por ejemplo de Jujuy, creo que había dicho. Ajá. Entonces, un ejemplo de por allá por el norte. Claro, hay plantas que son de otras ecorregiones de Argentina, ¿no es cierto? Acá en Buenos Aires tenemos un clima y una temperatura, un suelo determinado que es muy diferente al que podemos encontrar en otros restos del país. Como por ejemplo en Jujuy tenemos la selva de la yunga, que hay una selva entre montañas y hay especies como por ejemplo el lapacho, el jacarandá, que son característicos de esa región, no de Buenos Aires. Los podemos ver acá porque son muy lindos, son árboles de gran porte, pero en realidad no son los árboles que van a poder tener interacciones con la fauna que está acá en Buenos Aires. ¿Cuál es la planta más difícil de germinar y por qué? Uy, la que es más difícil de germinar es una que se llama Asclepia mellodora, yerba de la víbora, porque es una especie que crece en ambientes muy prístinos. Esto significa que son ambientes que tienen muy poca alteración humana y además debe presentar algún tipo de interacción con microorganismos del suelo, por lo cual cuando nosotros llevamos una semilla de esa planta a un vivero, no crece bien. La verdad es que es muy difícil reproducirla y además es una planta que en invierno se queda sin hojas, entonces pierde toda su parte aérea y si uno está medio distraído, se puede remover el suelo, mover las raíces que están debajo del suelo o mismo pensar que la planta se murió y chau, tirar la maceta o remover el suelo y en realidad esa planta la siguiente primavera va a volver a rebrotar. Eso es algo bastante característico de las nativas, que son cíclicas. Y ya dijimos la más difícil, ¿cuál sería la más fácil? Uy, la más fácil es una que vimos en este recorrido con los chicos que se llama Burucuyá, que es una enredadera que alberga mucha vida porque hospeda a la mariposa espejitos, hospeda hay unas chinches que viven en el Burucuyá, le brinda néctar a un montón de especies de polinizadores y además tiene unos frutos carnosos muy deliciosos para los bichos y para las aves. Entonces las aves lo comen y luego al hacer sus necesidades van dispersando las semillas por todos lados. Entonces cuando uno va caminando por la ciudad es muy común ver plantitas de burucuyá creciendo en los canteros o en cualquier lado.